yo, el tron, combinación con fallazón. Si nos rendimos nos colgarán del techo, así que mano al pecho, por firme y por derecho. Viven del pueblo y nos tratan de desecho, ratas al hoyo, un pueblo satisfecho. No es terrorista quien lucha por vivir, es terrorista quien obliga a morir. No es terrorista quien lucha por vivir, es terrorista quien obliga a morir. Se acabó la paz, ellos así lo quisieron. No hay persona humana que aguante tal sufrimiento. Pisan tu cabeza, te queman por dentro. Y si te alzas, sueltan a su perro. Palo tras palo, siente el impacto. A la libertad, muestran su rechazo. A la libertad, le han dado un hachazo. Usan sus redes para contener tu paso. Pero tú tienes que defenderte. Verás que gritan cuando claves tus dientes. Quisieron ahogarnos entre penas y aguardientes, pero ya es hora de dar un paso al frente. El pueblo mete miedo, quieren quitarnos del medio. Si en sus casas hay revuelo, policía y alto al suelo. Hoy son necraches, pero que vendrá mañana. En esta situación no descarten las armas. Si nos rendimos nos colgarán del techo, así que mano al pecho, por firme y por derecho. Viven del pueblo y nos tratan de desecho. Ratas al hoyo, un pueblo satisfecho. No es terrorista quien lucha por vivir, es terrorista quien obliga a morir. No es terrorista quien lucha por vivir, es terrorista quien obliga a morir. Estoy sin domesticar, aborto y follo con látex. No me vendo como prensa, ni hay cuerda que me ate. Aquí el capitalismo se combate, no se debate. Tú tapale en la boca a esos progres con un bate. En pie de lucha, en territorio comanche. La verdad por delante, directo va el croche. De cospedal un sucubo más del atache. Acabará en la puerta del cigarral como Versace. Una falsa transición estos lodos. De la falsa educación, la conciencia del esclavo. De un televisor, ayer personas, hoy robots. Menos mal que aún estupendos siguen quedando lobos. Fox, OIPP, FMI y UE. La SUP y COE, comisiones y UGT. Que os jodan si mi ruina es vuestro oro. Vuestro final será el principio del todo. Si nos rendimos nos colgarán del techo, así que mano al pecho, por firme y por derecho. Viven del pueblo y nos tratan de desecho. Ratas al hoyo, un pueblo satisfecho. No es terrorista quien lucha por vivir, es terrorista quien obliga a morir. No es terrorista quien lucha por vivir, es terrorista quien obliga a morir.